Tiene, como vos decías, varias denuncias por abuso sexual y una última denuncia por amenazas y posible violación de la ley electoral. La primera causa de abuso, de hecho, se cometió en el año 2013. Recién se le dio procesamiento o estado de la causa en el 2015 y desde entonces hasta ahora la víctima y sus familiares vienen, digamos, remando con la causa judicial para que la misma sea elevada a juicio, y recientemente se le rechazó un recurso donde él pedía la probation, y bueno, estamos esperando cuanto antes que se fije la fecha para que inicie los debates orales del juicio oral. Por esta la verdad que la situación... Sí. No, contá. No, la verdad que la situación es tremenda. Desde la Asamblea Ni Una Menos, Asamblea de Mujeres de Disidencias, hace mucho tiempo que venimos denunciando. Hay muchas víctimas, más de 10 víctimas, las cuales no todas quieren hacer la denuncia ni quiere exponerse públicamente. Fue reelecto por tercera vez en el interior, en un pueblo que se llama Puerta de Corral Quemado, que tiene un poco más de 500 habitantes. La situación, la verdad que es aterradora desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista democrático, porque esta persona utiliza todo el poder que tiene, claro, como jefe de comuna, todo el aparato estatal, y con ello logra cooptar voluntades, o coacciona, o intimida, porque tiene todo a su favor, ¿verdad? Claro. Entonces, la situación es verdaderamente terrible. Tenemos una compañera allá, Nikki Vázquez, que es asistente social, que está trabajando con las mujeres, que también desde acá organizaciones van y acompañan con talleres y demás. Y nuestra compañera está siendo perseguida, una persecución política tremenda. Se ha hecho en Aibar con su gente una campaña de terror en donde le pide a los pobladores que no se acerquen a ella, que no hablen con ella, donde le piden a ella en un flyer, de manera pública, en un flyer que se retire de su ciudad. Ella es natal de Puerto de Corral Quemado. Entonces, es la verdad terrible la situación institucional y la situación democrática que se está viviendo en ese lugar. ¿Y cómo? Lo más terrible es que el Poder Ejecutivo Provincial, la legislatura, el Poder Ejecutivo, nadie interviene, ¿sí? A pesar de las movilizaciones, a pesar de las denuncias de abuso, a pesar de todo, el mismo partido, que es el Frente Todos por el Cambio, o Juntos por el Cambio, no se pronuncia en contra. Solamente unas compañeras que forman parte de la Asamblea se han pronunciado, que son del Partido Radical. Entonces, la verdad que la situación es tremenda, y por eso salimos a la calle, ¿no? ¿Y cuál es, en ese sentido, vos decías, ustedes han hecho varias movilizaciones, se han organizado como asamblea, digamos, cuál es la postura también de la comunidad en esta ciudad, que vos, como vos contabas, es una ciudad chica, la gente, ¿qué es lo que piensa acerca de esto? ¿Se siente amenazada? ¿O cuál es la postura que toman en general? Bueno, la historia en el interior de la provincia creo que no es muy diferente de lo que sucede en el interior del país, ¿sí? O sea, en toda la Argentina pasa lo mismo. Las políticas públicas que llegan a las municipalidades o comunas son desplegadas por el departamento ejecutivo, que es el intendente, el jefe comunal, ¿verdad? Entonces, la gente del pueblo, al ser tan pocos habitantes, no es una ciudad súper grande, y depende de una ciudad más grande que es Belén, el departamento de Belén, están muy atados a la voluntad de esta persona que arma y desarma de acuerdo a los fines personales, ¿no? No ostenta una función pública, no ostenta una función pública de operador de derecho o de servidor público, sino todo lo contrario. Ha utilizado su poder siempre en contra de las niñas, niños y adolescentes. O sea, hay un grupo de mujeres que han sido abusadas desde pequeña edad, que han sido abusadas durante su adolescencia, cuando esta persona ostentaba diferentes lugares de poder, como docente, como cuidador, como... Entonces, la verdad que la situación es tremenda. Y generalmente sucede eso en los pueblos, solamente se llegan a las políticas públicas y a los programas que de nación o de la provincia se pueden bajar cuando quiere el intendente. Entonces hay toda una cooptación de la voluntad, hay amedrentamiento, hay miedo. porque hablamos de becas, hablamos de planes sociales, ¿sí? O sea, hablamos de políticas públicas que de alguna manera permiten muchas veces sobrevivir y funcionar a estas comunidades, ¿verdad? Entonces, la verdad que la situación es de terror y por eso nosotros estamos pidiendo la intervención de la comuna, estamos solicitando al poder político que intervenga. Hay suficientes fundamentos con todas estas denuncias y con este juicio en puerta, que ya faltan pocos días, para que se realice por lo menos una suspensión del intendente Aybar, por lo menos para que se fije una comisión investigadora, o sea, algún tipo de medida para salvaguardar no solo a las mujeres, sino también lo que es la cuestión institucional, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, es básicamente el reclamo que estamos haciendo. Sí, Ana, vos contabas que, bueno, quienes lo han denunciado o también quienes han sufrido, digamos, la violación por este tipo, por este Aybar, que es el intendente ahí de Puerta del Corral, han sufrido persecuciones. Contanos un poco de eso y si ya también se lo ha denunciado por eso. Sí, estamos en eso. Esta situación de persecución política que está viviendo nuestra compañera Nikki Vázquez es desde hace unos días. Estamos tratando de tomar las medidas, es todo, no solamente es Aybar, es todo ese grupo, clan que tiene de cómplices, de sus amigos que lo acompañan, y que no solo, o sea, ahora sí tiene carácter público, porque claro, están haciendo una difusión, una campaña pública en contra de nuestra compañera, claro, con un fundamento totalmente ideológico, o sea, terrible de situación de indefensión en que está nuestra compañera, y por eso también damos su nombre, por eso también hacemos esta denuncia pública, porque la queremos proteger, pero los familiares de la víctima y las víctimas en ese pueblo también han sufrido todo tipo de coacción, de amenazas, esos aprietes que uno no se puede imaginar, que te cruzan una camioneta en el camino, en fin, situaciones que muchas veces no las exponemos porque las mismas víctimas no quieren hacer la denuncia, porque no quieren exponerse más, ¿verdad? Claro. Aparte sabemos cómo funciona esta cuestión cuando hay un abuso sexual, cómo opera la justicia, el Poder Judicial, que es revictimizante, que es plantearnos hacer una lucha en contra de molinos de vientos prácticamente, por la falta de perspectiva de género que hay en el tratamiento de los abusos sexuales y de todas las violencias en contra de las mujeres y las disidencias. Así es que muchas veces respetamos siempre, no otras veces, siempre respetamos la decisión de la víctima y de los familiares y acompañamos a aquellas que se animan y que tienen el valor de hacer la denuncia, porque prácticamente se convierten en parias en su propio pueblo. Entonces, la situación la verdad que es terrible y por eso convocamos a toda la población, no solo a las mujeres y a las licencias, sino a toda la población, que se movilice hoy en Catamarca, nos juntamos en la plaza principal en la capital de Catamarca, a las 18 horas para movilizarnos. ¿Cuáles son las expectativas que tienen de esta marcha? Siempre tratamos de visibilizarnos, de visibilizar reclamos, estamos esperando que venga gente, estamos esperando que la gente nos acompañe. La verdad creo que hemos, como sociedad catamarca, creo que hemos avanzado, no voy a decir evolucionado, pero sí hemos avanzado, hemos cambiado muchos paradigmas, prácticamente prácticas políticas, desde el movimiento de mujeres, de disidencias y de otros movimientos, siempre se generan nuevas prácticas de poder que son más horizontales, que son más democráticas, que son más inclusivas. Estamos, yo siento que estamos progresando en ese sentido, y la verdad que enfrentarnos a esta situación en donde de nuevo el abuso de poder, las prácticas viciosas del ejercicio de poder que son completamente exclusivas, que son sobre privilegios, que son abusivas, tremendamente abusivas, nos colocan en una situación diametralmente opuesta y la verdad que no podemos permitir que esto pase. No podemos permitir que se siga haciendo una función pública desde ese lugar completamente arbitrario y violento, porque es sumamente violento. Y por eso convocamos a toda la población que nos acompañe para que sigamos fortaleciéndonos en las instituciones, para que sigamos fortaleciéndonos en estas prácticas que son repito, mucho más horizontales, mucho más inclusivas, mucho más democráticas, que, bueno, nos hace bien como sociedad, ¿verdad?